al estilo de los 90, como se hacía en los 90. Dale. Escuchá. Desde González, desde González Catán para el mundo, bebé. Leito el San. Escuchá. Una C. El baile conmigo, ya estamos trucadas. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. ¿Qué queda? Hay un montón más, ¿eh? Sí, obvio. Flor está pidiendo mucho también. Ahí va.